Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Pablo? ¿Qué dice? Bien, muy bien. Buena semana, ¿eh? Esperemos. A ver, Carlos, esperemos. Ya me está cuestionando el... Arranque. ¿Por qué? No, no ya es como buena semana, metámosle ahí un optimismo, sí, va a ser una buena semana. Bueno, dale, ahora te voy a ver tu optimismo, dale. A ver, Carlos, varias cosas y poco tiempo, pero confío en que vamos a poder abordar. Reunión del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Sí. A mí me parece es una reunión bisagra, determinante respecto del tema fondo monetario. Pero ¿cómo la ves vos? ¿Qué esperas vos? ¿Qué expectativas? Orientanos un poco la expectativa respecto a esa reunión. No, yo sería más prudente. Yo espero que se pueda avanzar. El presidente, en la reunión de Santo Domingo, la reunión iberoamericana, sí. Planteó un tema que personalmente vengo machacando insistentemente, que es el tema del alto costo agregado que tiene el financiamiento que tiene la Argentina, en este caso tanto lo del Fondo Monetario Internacional, bueno, lo de los bonos no tuvo variación, pero lo del fondo sí. Esto que yo ya vengo explicando reiteradamente, de que en marzo del año pasado, cuando se firmó el acuerdo para renegociar la deuda impagable que había dejado el gobierno de Macri, se acordó una tasa que era producto de las tasas que en ese momento cobraban los bancos centrales de los países centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, etcétera. La tasa con la que se inició este crédito era 1.20 anual, 1,2 anual, por ciento anual. Hoy, producto de las políticas de esos mismos países centrales, nosotros no tenemos, diríamos, nada que ver, la suba de las tasas que vienen haciendo una y otra vez como herramienta que aplican para tratar de frenar el proceso inflacionario, están en el 4.57, creo, es decir, 3 puntos y pico más, lo que implica que de intereses por año le tendríamos que pagar unos 1.500 millones de dólares más al Fondo Monetario Internacional. Y a esto, si le sumase otros 1.500 de las sobretasas, vos tenés 3.000 millones de dólares de costo financiero excesivo, injustificado, que es mucho más grave que el déficit fiscal primario del que todos hablan, y nadie habla del financiero. Sí. ¿Por qué? Porque el financiero ellos no hablan porque ellos quieren cobrar. Claro. Y entonces ellos quieren que nosotros ajustemos el primario, que es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Sin la deuda, digamos. Para poderle pagar a ellos. Claro. Y yo creo que el camino tiene que ser el inverso, para que nosotros podamos seguir con una economía que siga creciendo, que no tenga que ajustar el gasto público, el gasto social, etcétera, no puede ser que nos estén grabando así en el costo financiero, porque si se supone que el Fondo Monetario es un organismo multilateral que acude en auxilio de los países en dificultades, mal podría ser una manera de auxiliarnos, castigarnos con estas tasas. Bien. Entonces, yo creo que ese debería ser un tema que debería estar en la agenda, porque, está bien, tenemos el acuerdo con el fondo, Macri nos endeudó hasta la coronilla, tenemos el acuerdo, podemos cumplirlo, pero señor, usted ahora nos están aumentando las tasas que nos cobran ustedes, fuera de lo que acordamos, producto de las políticas de ustedes, que nos hacen imposible cumplir el acuerdo. Es clarísimo, Carlos, de verdad que lo entendemos muy bien. Dicho sea de paso, paréntesis, hace un rato un colega me dijo que escuchó la explicación que vos diste respecto del tema de bonos, de bonos en dólares de los organismos. El Fondo Garantía Sustentabilidad. Sí, y un colega me dijo que escuchando esa columna entendió muy bien el tema y le sirvió para eventualmente hacerse otras preguntas. Me alegro. Con lo cual te digo, entiendo perfecto lo que decís. Ahora, además, supongamos, que eso es un montón, yo sé que es un montón, supongamos el tema de la tasa a través de la decisión política de Biden acompaña la decisión del fondo. Y lo de los sobrecargos, suponete que también. Sí. Sacando eso, y en función de cómo han cambiado las cosas, con la sequía, con todas las cosas que le vienen pasando a este gobierno, aún así es pagable... A este país, no a este gobierno. Bueno, está bien, tenés razón. Aún así, es pagable el acuerdo. No hay que renegociar otras cosas más como las metas principales. ¿Por qué me tengo que apurar si no hay vencimiento hasta dentro de un año? Acá hay gente que no entiende. Sí. Mira, la Argentina, cuando... Decilo, Caruso no entiende, decilo. No. Está bien. Ay, ojalá, si fuera Caruso no habría problema. Mirá lo que te digo. Si fuera Caruso no habría problema. Mirá, cuando asumió este gobierno, sí, y antes de la pandemia y demás, había 100.000 millones de dólares en bonos con privados, sí, que vencían todos rapidísimo y a una tasa altísima. Sí. La primera cosa que se hizo fue renegociar eso, se logró una reducción de la tasa y un estiramiento de los plazos. Recién ahora van a empezar dentro de unos meses a vencer las primeras cuotas de esa refinanciación. Luego se encaró la negociación con el fondo, al que no le hemos pagado nada. Porque si se hubiera cumplido el acuerdo que dejó Macri entre el 2022 y 2023, había que haberle pagado todo. Se logró llevarlo para adelante en mejores condiciones desde diversos puntos, y los vencimientos de la deuda con el fondo comienzan allá por el segundo semestre del año que viene. Entonces, cuando yo hablo de negociar, hablo de negociar con lo que me acucia, con lo que me exige, y ya veré si tengo un flujo de vencimiento que no puedo atender, cómo lo renegocio. Vos decís, a ver si te entiendo, vos decís, ¿para qué renegociar ahora ese flujo? No, si puedo operar, ¿para qué no? Porque yo diría, si pudiera, fenómeno. Pero como yo pienso que del otro lado hay intransigencia, interlocutores, situación global, el mundo, todo lo lío que hay, no es solamente mi voluntad, digo, a ver, ¿qué es lo que me acucia hoy? Lo que me acucia hoy es el costo financiero impensado que me ha generado la situación global. Sí. Y también la caída que voy a tener producto de la sequía. Sí. Entonces, yo podría decir, bueno, muchachos, ustedes tienen derechos especiales de giro, denme un poco de esos derechos especiales de giro que no se devuelven para compensar esta situación que tenemos, que no estaba en los cálculos, que no son problemas de buena o mala gestión, que tiene que ver con un fenómeno que nos supera. Sí. Bien, entonces me parece, de verdad, ahora vos me decís, ¿y no podrían hablar de los vencimientos? Sí, pueden, ¿cómo no van a poder? Yo digo, si tengo que hablar de lo que me urge, de lo que me urge, de lo que me aprieta el cogote inmediatamente, de lo que me dificulta la gestión hoy, está antes esto que el cronograma de vencimientos. Bien, y eventualmente... Lamento decirlo así, no, está bien, porque está bien. Hay otros que dicen otra cosa, pero yo digo, eso que dicen otra cosa, que te digan cuándo empiezan los vencimientos del cronograma con el fondo. ¿Cuándo empiezan los vencimientos? El problema que yo tengo, yo el país, es que el pago del servicio, que ese va de venga cada trimestre. Perfecto, entiendo perfecto. Eventualmente, agrego yo, cuando tengas una mejor posición política o haya otra situación y tengas que afrontar esos pagos en concreto, ves la discusión que das. Obvio. Yo no digo que haya que... Porque, efectivamente, nosotros teníamos un cronograma de pago de 2 años con el fondo. Dos años era el 80-90%, y un piquito que quedaba para el 2024. Sí. Era todo el 2022 y 2023. Imposible. Se logró refinanciar a 10 años, comenzando en el segundo semestre del 2024. Así todo, esa deuda del fondo sumada en el cronograma con los vencimientos, por eso lo metí, de los bonos del sector privado, sí, de la deuda con los bonistas, genera una obligación que seguramente será muy difícil de pagar y que probablemente requerirá una nueva negociación. Bien. Perfecto, clarísimo. Me parece, Carlos, si yo fuera el que negocio, me lo plantearía en esos términos. Ahora, si yo pudiera lograr que el Fondo Monetario deje de querer cobrarnos, o nosotros pudiéramos decir no le pagamos nada y hacemos pito catalán, yo firmo. Bien. Yo parto de la base de que hay un orden financiero global, de qué puedo negociar y hasta dónde, y trato de pensar cuál es la mejor negociación posible que puedo encarar. Veo lo que negocié, efectivamente lo que negocié en marzo es mucho mejor que lo que tenía, y veo cómo me preparo para una nueva negociación. Claro, si el que viene es un gobierno como el que nos dejó esta situación, probablemente vuelva a un proceso de entregarnos atado de pie y mano, o quiera pagar con el litio, o quiera pagar con las Malvinas, como ya dijo alguna vez la señora Burris, o otra cosa por el estilo. Pero bueno, eso nos diría, tenemos que trabajar fuerte políticamente para que podamos tener una continuidad de rumbo, y en esa continuidad de rumbo podamos ir con esa negociación en los términos que yo estoy planteando. Carlos, el miércoles seguimos con otros temas que nos han quedado afuera. El miércoles dudo que yo pueda, porque el miércoles hay, viene el jefe de gabinete, sí, ahí en la Cámara de Diputados, informe del jefe de gabinete. El martes, mañana hay sesión, donde vamos a tratar juzgados federales de Santa Fe, monotributo tecnológico y tres o cuatro cosas más que se han consensuado entre oficialismo y oposición, para poder tratar de hacer una sesión. Bien. Es una buena noticia dentro de las dificultades que venimos atravesando. Bueno, vamos a tener bastante para hablar el viernes, entonces, seguramente. Supongo, el viernes voy a estar en Tucumán. Listo. Porque estoy y porque estoy yendo a una actividad de campaña que me han pedido mis compañeros del PSOL. Muy bien. En Tucumán las elecciones creo que son antes, hay un pedido que incluso han hecho la gente del Frente de Todos. Bueno, entonces te tengo que hacer esta pregunta. Tenés que resolverme con tu arte retórico y político. En 30 segundos. Me tenés que resolver esta pregunta, porque si no se va muy largo. ¿Le ves chance a Macri de volver a Boca? No. Tiene menos chance en Boca que en la Argentina. Bueno, un abrazo grande, Carlos. Sí, escúchame, vos lo viste, yo qué vergüenza, ya que me lo decís. Yo vi ayer, me dio vergüenza ajena, contando que le besó el pie al Dibu Martínez. Sí. ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿No te dio vergüenza? Y otras cosas también. Sí, ¿no? Y otras cosas también. Sí, otras cosas también, pero yo digo, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, bueno. ¿Cómo se trata de subir a cosas que no se tendría que subir? Porque la verdad que... Pero por algo siente que puede. ¿Eh? Pero por algo no, siente... No, porque está ahí, porque está en el comité ese de... ¿Cómo llama eso? La Fundación FIFA. Sí. Y él mismo dijo, y creo que dijo la verdad, cosa bastante difícil, pero esta vez parece que fue así. Le dijo que se los cruzó de casualidad, que no estaba armada la foto. Sí. Que él iba entrando y se los cruzó. Sí. Y es probable, porque en esos eventos se dan las cosas así. Ahora, el relato que hace después es muy lamentable, ¿no? Ya vamos a charlar más tranquilos sobre esto también, Carlos. Un abrazo grande. Chau, chau. Carlos Heller, 5:31. Me resultaba muy interesante preguntarle por las expectativas con la reunión de Alberto Fernández y Biden, porque, bueno, es una chance como ninguna otra para tratar de, políticamente, ir a la ofensiva respecto de el acogotamiento, voy a usar las palabras de Carlos, que representa el acuerdo con el fondo para la situación argentina. 5:31.